Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana más. Volvemos, bueno, de milagro en circunstancias y sí, vamos a hacer un express rápido para no enrollarnos, porque es que pues estamos los que estamos, es lo que tiene estar a principios, mediados de julio. Ya no sé, el calor me está afectando. Tengo aquí a Ricky Snait acompañándome para este séptimo programa de la octava temporada de Expresses. ¿Qué tal, Ricky? Buenas, ¿por qué estamos? Y oye, muchas noticias no hay, pero sí que hay una que es muy importante, que nos va a dar mucho de qué hablar. Pero antes de que comentemos el melocotonazo, el bombazo, el me cago en todo, ¿por qué, señor? Voy a empezar con una mamporrera que sé que va a ser divertida, porque es que yo la he visto y no me podía creer de que NBA 2K25, el próximo juego de NBA, por fin va a ser la versión de PC, la misma que la de consolas. Yo creía que era la misma, Ricky. No sé tú si estabas al día. Y la verdad es que, o sea, de verdad, ¿qué daño hace la falta de competencia? Hombre, ya se sabía hace tiempo que la versión que llegaba a PC era la old gen. Es decir, en vez de llegar a la versión de PlayStation 5, llegar a la de PlayStation 4, por poner un símil. Y es algo que, por ejemplo, ocurre también con los FIFAs de la Nintendo Switch, que te llegan en versión Legacy, que básicamente es lo mismo que el año pasado. Te actualizan las plantillas y te cobran otros 60 euros, y entonces hacen la pirula. Pues es exactamente la misma mierda y movida. Y es lo que tú dices, si no hay competencia, hago lo que me sale del nardo. Y si quieres jugar un juego baloncesto, guay, y si no, pues da otra cosa mariposa. Bueno, y aparte que, siendo ese uno de los grandes males que tiene la NBA, no es el peor de todos. El peor de todos son los puñeteros micropagos que se han instaurado en el juego, que ya son criminales y que hacen muchas veces que sea injugable en el sentido tema online, y muchas veces parece más un pay to win que un juego de que te has pagado 80 pavos para jugar online y tener posibilidades de ganar. O sea, es un rollo de te cobro y encima pay to win para poder ganar online. Sí, ahora no recuerdo dónde lo leí, una noticia hace bastante tiempo, de estos que anuncian resultados financieros, y 2K mostraba de dónde venían sus ingresos, y era escalofriante. O sea, veías que el más del 50% de sus ingresos venían por micropagos. Entonces, lo peor es que funciona. Ay, sería interesante ver que ese 50%, qué porcentaje se lleva a cada juego, porque ahí está GTA Online. Sí. Y claro, ahí se comerá mucho de ese pastel, y luego habría que ver el resto cómo se reparte. Eso lo interesante de esa información sería ver eso. Eso habría que buscarlo, sí. GTA Online, mínimo el 50% de lo que han de las ventas por micropagos, mínimo. Y más, tranquilamente. Ha dicho mínimo, para arriba lo que tú quieras. Sí, sí. Pues nada, desde aquí, pues nada, decirle a la gente que tío, si queréis jugar a básquet, vayáis al parque y juguéis, porque a esta gente, a estos cabrones, es que para matarlo. Es que además ves las especificaciones y los requisitos recomendados, que no mínimos, y son muy bajos. Es decir, es que esto lo podrían haber lanzado antes, pero no les ha dado la puta gana. Entonces, bueno, pues nada, cagándonos en 2K, de tanto no va mal, ¿no? Cagarnos en 2K, sobre todo por el NBA. Vamos a pasar a la noticia, al melocotonazo de hoy mismo, día de grabación, 11 de julio. Ricky, pues al final lo que tanto esperábamos, tanto miedo teníamos, estaba avisos de que iba a pasar, pero bueno, pues ya ha pasado. Microsoft hace una subida de precios importantes en las suscripciones. Pues sí, así es. Básicamente era un rumor, y ese rumor pues al final se confirmó. Era algo que era entendible. Con la compra de Activision ya tocaba subir. Entonces, el que no se lo esperaba era un iluso, y nosotros que ya lo teníamos con la mosca detrás de la oreja, pues obviamente sabíamos lo que había, y tarde o temprano, y ha sido más pronto que tarde, pues la han anunciado esa subida de precio. ¿Cuál ha sido la subida, por favor? ¿Nos puedes decir los números? Sí, lo voy a especificar según el tipo de suscripción. Por ejemplo, para la Xbox Game Pass para consola dejará de estar disponible para nuevos usuarios, pero los actuales podrán mantener su suscripción y acceso a juegos día 1 y al catálogo anterior. Hay un nuevo Xbox Game Pass estándar, que es un similar a EA Pass, que incluye el catálogo anterior pero no los juegos día 1, que costará 15 euritos al mes e incluirá Xbox Live Gold, que ahora estaba en el Game Pass Core. Se lanzará este en septiembre de 2024. Aparte, otra cosa que nos puede afectar es la acumulación de suscripciones, y es que a partir del 12 de septiembre de 2024 los usuarios solo podrán acumular hasta 13 meses de suscripción mediante tarjetas prepago. Hay que comentar que esto es para las suscripciones del Core antiguo, ¿vale? Porque lo que quieren es erradicarlo y no afecta a la acumulación de suscriptores, por ejemplo, del Ultimate, que ahora mismo está en 2 años, creo que estaba, sí, la conversión, sí, que se hacía, si no recuerdo mal. Mediante el tema de las tarjetas y demás, que es un chanchullito que se puede seguir haciendo y se debería ir aprovechando para ahorrarte dinerito, pues se puede seguir haciendo. Lo de el tema de la conversión, ¿ya lo han quitado o sigue estando? De si tengo 12 sigue meses. Sigue estando, es decir, si tú compras, lo que pasa es que ahora lo han capado un poco, es decir, si tú tienes una suscripción, compras 12 meses del Gold, lo que viene siendo antiguo Gold, no te daban 12 meses adicionales, sino te daban la mitad, ¿vale? Uh-huh. Pero si tú dejabas que caducara la suscripción el día siguiente, comprabas 3 años y comprabas un mes de Ultimate, se te hacía una equivalencia 1-1, es decir, tendrías 3 años. ¿Qué han hecho ahora? Han hecho un 2-3. Es decir, por 3 años de Gold te dan ahora 2 de Ultimate. Sí, sí, lo han mantenido. Lo que, por ejemplo, no has comentado es que Xbox Game Pass, el PC Game Pass, pasa es que de... no me has dado tiempo, tío, me has cambiado de tema. Perdón, seguir hablando. Perdón. Termine usted. Que el Game Pass Ultimate no tendrá ningún cambio, son 20 euros mensuales. El PC Game Pass aumentará de 9,99 a 11,99, manteniendo los juegos día 1. Y el Xbox Game Pass Core subirá de 60 euros a 75 y seguirá con 9,99 mensuales. Y esto entrará en vigor, como ya hemos comentado, el 12 de septiembre de 2024. Exacto. Aquí hay varias cosas, porque también supuestamente, o sea, esta subida de precios ya nos hace confirmar que Call of Duty va a entrar en breve a Game Pass, porque claramente es la jugada que tiene sentido. Hago esta subida de precios y voy a justificarla de alguna manera, como con un melocotonazo con Call of Duty. Ahora no recuerdo los números exactamente, pero sí que he visto que Game Pass lleva como un año muy estable. O sea, la base de usuarios de Game Pass lleva, no estancada, pero casi el último año. Entonces, esto va a ser una prueba de fuego para Microsoft, para ver si consiguen subir el número de suscriptores, que al final es lo que buscan con un servicio así. Porque con Call of Duty es la cuestión, estamos hablando de un juego pues, de 60-70 pavos que puedes tener una suscripción por 20. Y hay otra cosa a comentar, pero primero te dejo a ti que comente, Ricky, esto. Bueno, evidentemente ya lo habíamos hablado en otros programas, que era la prueba de fuego de Microsoft. Si con Call of Duty no incrementó las suscripciones, como pensaban que iban a hacerlo con el Starfield, pues entonces se tendrán que replantear su estrategia. Vamos, digo yo, la mantendrán y dirán, oye, cobramos más y ingresamos más y nos sigue siendo rentable o viable. Esa es la gran duda. Yo no sé hasta qué punto este programa de suscripción es viable y rentable para Microsoft. Si fracasa, pues ya veremos qué acciones toma. Y si mejora, pues lo habrán hecho bien y habrán conseguido captar a la audiencia. ¿Qué pasa? Que volvemos otra vez a un juego, Call of Duty, que a la gente le gusta tenerlo, como es el caso de Starfield, que le pegan 400-500 horas tranquilamente, y que les da igual si me dices que con una suscripción por 80 o 90 euros tengo un mes de más juegos, es que no quiero jugar otro juego, quiero jugar a Call of Duty. Entonces yo creo que es otra movida que habrá que lidiar. Sí. Mucha gente dirá, paso esta mierda, me lo compro y ya estamos preocupados. Es que tendrán que darse la cuenta, que le sale más barato comprárselo. Está pagando, claro, la suscripción. Si al final van a estar jugando ese juego, pues menos de movida, así que voy a estar todo el año jugando hasta Call of Duty y hasta que salga el siguiente, si sale bien y si no me quedo donde estoy. Aquí ha soltado una cosa de si no funciona, que era Microsoft, porque, o sea, ciertamente los precios que tiene el Game Pass ahora mismo, los nuevos, no me parecen malos teniendo en cuenta lo que ofrece, porque a ver, creo que antes el Game Pass estaba muy tirado de precio. O sea, nos hemos mal acostumbrado, porque realmente es una suscripción impresionante lo que ofrece. Es que es impresionante el catálogo que tiene, lo que ofrece. O sea que por precio está más que justificado por lo que ofrece, y el Ultimate con el stream, con el juego en streaming, las extras que incluso que te hago, los rewards, que está bien. Pero joder, como esto no funcione, yo no sé si empezar a preocuparme por el por la marca Xbox, porque ahora mismo el tema de los videojuegos está hiper ultra mega super competitivo. Entonces yo no sé hasta qué punto, y hemos visto, ¿no?, recientemente, como, oye, inversiones que no funcionan, o que no es que no funcionen, que no son todos los rentables que querrían, fuera. Pues no sé, a ver, veremos con esto cómo va. Hay una cuestión a mí que para mí es clave de o que intuyo por dónde puede ir la estrategia. Microsoft creo que realmente ya no van a apostar mucho más por... no creo que esperen ganar tantos usuarios a nivel de consola, pese a poner Call of Duty, que supongo que esperan ganarlos, como si lo esperarían en PC. Porque en PC tienes una suscripción baratísima en comparación con lo más importante, que son los juegos día 1. Hay como... sí, como 8 euros de diferencia. O sea, es que prácticamente es el doble lo que te cuesta. Entonces, para mí, que el precio sea tan barato en PC indica que precisamente es donde quieren empujar y donde quieren intentar crecer y donde ven posibilidades de crecer. Es el único sitio en el que veo que sigue siendo un chollazo el Game Pass ahora mismo. Sí, claro, pero es que aún así te estás enfrentando a dos titanes, ahora mismo, que es Epic y Steam. Y claro, si no sé si me vendo que Game Pass era con su launcher y demás historias. Y ya sabemos lo que muchas veces nos cuesta a ustedes que son usuarios de PC. A mí no me mires. Me da igual. Pero no, lo que sea. Otro launcher más, es que no sé qué. Es que tengo mi biblioteca ya de Steam. Ahora no me voy a cambiar para esto, por muy barato que me lo ponga. No sé, tío. Al final es una cuestión de conductas que no se han volcado hacia el juego en streaming. No, hasta el juego de no es Xbox Game Cloud, que está de puta madre y demás, sino hasta suscripción tipo Netflix. Y el mercado pues ha cogido una parte del mercado, pero ahí se ha quedado, o sea, no ha crecido más, o no ha hecho la previsión de crecimiento que se esperaba. Pero bueno, le pasa a Microsoft, le pasará a Sony también con muchas ventas, le podrá pasar a Nintendo también con ventas de juego. Y es así, tío, que no siempre se vende lo que se estima. Lo que pasa es que si no se vende lo que se estima, es un fracaso. Y a lo mejor el producto no es un fracaso. Ha cumplido en costes, se ha llegado a una serie de beneficios, pero como no ha ganado lo que yo pensaba, ya es un fracaso. Oye, es que entonces a lo mejor tus previsiones de venta o de beneficio habría que revisarlo. Y ese es uno de los males endémicos de la industria hoy en día, que si no se llega a lo que yo estimado de beneficio, fuera. Me lo cargo y a otra cosa mariposa. O no es lo que yo estimaba, es que si el de al lado está ganando 4 veces más porque se dedica a ser free to play, si le sale bien, o ser su sistema es por suscripción, pues yo también quiero ganar 4 veces más. Y oye, pues si a ti se te da bien hacer otra cosa que no aporta tanto, pero con eso funcionas bien, pues sigue con eso, porque es parte de lo que hemos visto de pervertir estudios o pervertir desarrollos con tal de intentar forzarlo. Tío, si haces algo bien y es rentable y te funciona bien, pues tira con eso, mantén eso y hazlo bien, pero no intentes hacer algo que no sabes con intentar atraer más. O no cierres, mejor dicho, puedes intentarlo, pero no cierres lo que te funciona por tal de intentar irte a por otra cosa que es mucho más rentable, desarrollar un paralelo o busca otra manera. Entonces, bueno, sí, es un caso preocupante, pero lo que no me has respondido es, ¿ves peligrar la marca Xbox si esto no hace que Game Pass despegue? Mira, te voy a poner un rumor que me acaba de pasar mi hermano, tío. Y dice que Microsoft podría dejar de promocionar las consolas Xbox en Europa y otras regiones. Los planes de marketing de Microsoft para sus consolas Xbox podría estar cambiando de forma importante. En la última edición del boletín de noticias, a ver que lo leo bien, de Notepad de Tom Warren, el impulso para vender consolas Xbox en Europa y otras regiones podría estar siguiendo el mismo camino que el pájaro Dodo. Según un aviso que ha recibido Warren, Microsoft dejaría de comerciar la consola Xbox en Europa, Oriente Medio y África, y en su lugar la empresa se centraría únicamente en Xbox Game Pass, juegos en la nube, PC y mandos Xbox. ¿Cómo lo ves la marca Xbox entonces ahora ya? Pues creo que en cuanto se me acabe la suscripción de Ultimate, que me queda año y medio, a lo mejor lo suyo es venderla y comprarme la Play, porque... porque me da que a lo mejor nos dejan de llegar juegos a este ritmo. Hostia, tú. Claro, tú dices eso, pero yo digo, hostia, yo he sido usuario de la marca verde durante más de 20 años. Hombre, Xbox 1. Hombre, a mí me dolería, no soy tanto pro de la 360, que también ya son años. Pero claro, lo que voy es, yo tengo un catálogo comprado digital. Ah, bueno, ¿qué claro. ¿Qué pasa con ese catálogo? Lo voy a perder, lo puedo compaginar en PC, entonces me pasaré a PC y seguiré siendo el equipo Game Pass y ya veré cómo lo juego en la televisión. Claro, a mí al final, como usuario, que me hagan eso, ya me es una guarrada, en el sentido de me has quitado, no tengo 20 años de vida, porque la Xbox One obviamente no era digital y demás, de 360 pues hay algo de compatible. Pero sí, es que es verdad, de los últimos 10 años más o menos de la Xbox One más esta serie X y demás, joder, yo he comprado mucho digital porque me ha salido más barato, porque ha habido ofertas y demás, y hoy ya he ganado. Pero claro, que de repente me lo quite, o que no lo tengo ahora en Xbox, porque claro, y mi catálogo, mi biblioteca de juegos, no, ya veremos. Es que te lo quiten, es que casi que te dejan tirado. Sí, exacto, y eso a nivel de usuario, ya es que directamente a mí me hacen eso y digo, mira, que tengo por culo Xbox en Cloud, Xbox tu puta madre, y ya veré a dónde me voy, si me voy al PC, me voy a la Play o qué cojones. Sí, de hecho, a mí, ahora mismo, o sea, Microsoft me está preocupando. Porque, por ejemplo, ahora recientemente también os lo comentaba, ¿no? Estamos viendo un montón de juegos de acción, Souls-like, hack and slash, muchos asiáticos. Ahora ha salido hace poco el ZZZ este que sale para móviles y para PlayStation 5, el Wulong, hay unos cuantos. Bueno, hace poco el Stellar Blade, que salen para PC, PlayStation, pero para Xbox no salen. Digo, ¿Microsoft? Joder. No sé, alguno, ¿no? O sea, que si necesitas catálogo, ¿qué pasa que no salen estos juegos? Si salen en PC y en Play, ¿por qué no salen en Xbox? Bueno, hay que ver el mercado de Xbox en China, tío. Si no hay consolas, ¿para qué voy a desarrollar aquí? Que luego a lo mejor triunfa algo en Europa o demás, o América, vale, pero es que su mercado no es Europa o América, su mercado es China. Y si el mercado es chino, no hay consolas Xbox, pues obviamente no voy a dedicar recursos yo, empresa pequeña o mediana y pequeña, a sacar un juego para unos usuarios que ni siquiera están en mi país, que al final es dónde va a tirar ese juego, tío. No, pero en China no hay Xbox, ni PlayStation, ni Nintendo, no sé si estaba o ha estado con algún trato especial alguna vez, pero China es bueno, o Japón, si es un rollo tipo Japón, anime, sí. Tal, pues Japón, te lo extrapolo, vale, no a China, te lo extrapolo a Japón. Sí, claro, pero Japón es un mercado, por mucho que sea un mercado importante, al lado de América y Europa es pequeño. Entonces, y estos juegos están teniendo una acogida muy importante en todo el mundo. O sea, son juegos que no están. No son juegos, el típico juego que dices, está pensado para el público japonés y aquí lo va a comprar ni el Tato ni le va a gustar a nadie. No, estos son juegos que está claro, se han anunciado a bombo y platillo y que se van a lanzar masivamente y que están teniendo reviews por todas partes. Entonces, no son juegos de nicho para el mercado asiático. Entonces, al contrario, es una demostración de lo mucho que están creciendo los estudios asiáticos, sobre todo chinos, los japoneses sí los teníamos en cuenta desde hace mucho, de cómo están creciendo y están sabiendo hacer juegos muy buenos. Y que no pille, o sea, digo, vale, que Sony por exclusividades y por peso de marca pueda tener algunos, me parece perfecto, pero alguno Microsoft, es que, no sé, a mí de verdad que... Es que, por ejemplo, ¿sale Switch? No, Switch no, Switch no puede. No lo tira. Bueno, pues a ver si en Switch 2 lo sacan. Pero fíjate, el Horizon Lego sale en Switch y no en Xbox. Sí, pero eso fue una gilipollada que dijo el tío de no, porque rollo de marca. Básicamente no lo sacan porque no quieren. Sí, por eso, pero digo, son más casos. O sea, porque. Al final que no te saquen el Lego Horizon no es un mal. O sea, para mí es decir, no lo sacan. Me da igual, es que no pensaba ni jugarlo en PlayStation. No es que sea un mal, pero es revelador. No, pero que al final. Ay, yo entiendo que no salga Ready, porque si es tu Horizon, personaje de PlayStation, marca Sony, en Xbox, que va, ¿no? Que la gente luego especula, se han vendido, ¿verdad? No la sacó. Y me evito polémicas innecesarias. Y tampoco voy a vender mucho, pues me evito polémicas. Ya, pero es que no sé, mayor rivalidad que para mí, la mayor rivalidad no es PlayStation Xbox, es Nintendo Sony. No, en cuanto a IPs, la mayor rivalidad siempre ha sido Sony Xbox. Siempre ha sido así, porque Nintendo ha ido a su aire, entonces no genera controversia con los juegos, tío. Ah, Baldur's Gate 3, ¿cuál se mueve mejor? ¿El de Xbox? No, pero, o el de pero lo decía por las IPs, por los juegos. O sea, por decir, esta IP no quiero que salga en Xbox, en PlayStation. Quiero decir que para mí era más la rivalidad por IPs, que son las que tienen las IPs más potentes. Microsoft tiene algunas que están bien, pero no, o sea, no están ni de coña cerca lo que tiene Microsoft y Sony. Ah, y Sony y Nintendo. Bueno, que sí es verdad que, no sé si cambiando un poquito de tercio la conversación, yo creo que el momento de Microsoft, que a lo mejor se están precipitando en algunas cosas, no sé si lo de que se comentó de la Xbox y demás va a ser real o no en Europa y todo eso, pero claro, ya estas navidades y las que vienen van a ser las fuertes de Microsoft. Van a sacar ya por fin juegos ya potentes. Te sacan el juego de Obsidian, el Indiana Jones, te sacan el Duty en Game Pass. Yo tengo una batería de juegos potentes. Va a salir técnicamente el año que viene el Fable. ¿Sabes qué dices tú, coño? Viene siendo ahora el guía hasta todavía le faltan 2 años. No digas eso. Tranquilamente. Te digo 2, ¿cómo te puedes decir 3? Claro, pues esa batería de juegos ilusionante, que es lo que ha estado construyendo Microsoft con tantos estudios, ahora que de repente des un giro de 180 grados, a nivel estratégico de marketing, no tiene mucho sentido. Entonces, claro, por eso a lo mejor yo lo veo y digo, coño, es que si de repente dejan de vender equipos para sentarse en Game Pass, y únicamente Game Pass PC, me te toma por culo, ¿sabes? Directamente, porque ¿qué coño has construido de estrategia de marketing? Que ahora, cuando ya has desarrollado todas esas compras de estudios que te hacían falta para crear IPs potentes, para traer a gente, te la bailas, te la cargas a todo por culo porque se te ha calentado y no llegas a tus números. Eso es un disparate, tío, a nivel de establecer una estrategia de marketing durante años. Cuando llega el momento clave, girar y ir a otro lado, es decir, es que no tiene, la gente que estaría ahí no tiene ni puta idea de dónde girar, sinceramente. Sí, sí. Para mí es ilusionante ver todos estos juegos que van a salir, porque bueno, la última conferencia del No E3 fue muy buena, pero claro, es lo que decimos, tienes que apoyarte en third parties, y es que ahora mismo Microsoft le cuesta mucho, y eso es lo que al final te deja el catálogo vacío, porque es que dices... pero que a mí me saquen el ZZZ este, a mí no me deja el catálogo vacío. A ti no. Te puede joder porque te gustan los hack and slash y tú, joder, qué putada que este juego no me lo sacan. A mí como usuario, hablo de mi persona, digo, no lo sacan, no tengo problema, tengo más juegos, me siguen sacando. El problema es cuando compañía, y te pongo el ejemplo de Electronic Arts, de repente dice, no saco juegos en Xbox. Sí, claro. Como le pasó en su día, por ejemplo, EA Nintendo. No sacó un juego para Drinka. O Nintendo te saca el FIFA y no te saca nada más. Y te saco el FIFA para sacar pasta, porque no me voy ni a calentar en hacerte el juego decentemente bien. Claro, para mí, eso es decir, hostia, aquí empiezan las cosas a tambalearse. Con la compañía de ese calado, no te saco un FIFA, por ejemplo. Sí, para mí, obviamente, pero eso es llegar al punto malo. O sea, para mí, es lo preocupante es que esta situación pudiera ser una presala de... que pudiera derivar a una situación así, si no se pasa de blanco o negro. Entonces, esto es lo que me preocupa, que sí, a mí personalmente me toca los juegos porque justo son el tipo de juegos que más me gustan, pero eso es lo que me preocupa un poquito más. No, claro, por eso te digo que en tu caso personal sería una putada que no me lo saquen. Es igual que, por ejemplo, en mi caso, cuando retrasaron el Baldur's Gate 3, que sabía que lo iban a sacar y dices tú, hostia, qué putada, espero que no lo cancelen. Claro. Que no lo cancelaron y lo sacaron. Claro, eso sí ya dices tú, hostia, pues si ya no me sacan esto, un mal asunto, ya empieza la cosa a pintar un poquito oscuro. Entonces yo ahí, cuando ya empiecen a salir esos grandes juegos que salen en multiplataforma, y empiezan a virar la cabecita para otro lado, y Microsoft queda a la izquierda, pero la gente mira a la derecha, a la derecha, a la derecha, y está mirando a Sony, está mirando a PC, está mirando a Switch 2, y la Xbox saltando, diciendo, oye, estoy aquí, y no te quiero ver porque no quiero sacar el juego. Ahí ya es cuando dices tú, aquí empieza a fallar la historia. Sí, pues sí. Yo no sé qué va a pasar ahora, si realmente con Call of Duty van a conseguir que las ventas suban. No tengo ni idea, o sea, bueno, obviamente por el bien de la industria, ojalá le funcione a Microsoft y consiga igualar. Porque sí que no. Y que eso sume a lo que viene por delante, porque, porque pinta mal. De hecho, mira, aquí he encontrado un dato interesante que habla sobre, sobre Game Pass, que a lo mejor también puede ser algo así, un, por girarlo, mirarlo desde otro prisma, ¿no? Que Call of Duty sea lo que le hace falta a Game Pass. Porque estaba viendo que de las suscripciones me sale aquí que al menos en América, un estudio de la firma Ampere estima que el 74% de las suscripciones son del Ultimate. O sea, la gente prácticamente la suscripción base no la tiene, todo el mundo tiene la Pepino. Y a ver, a quien le gusta jugar, es que todo el mundo lo dice. Píllate una Xbox, un Game Pass y tienes ahí juegos para aburrir a patas. Pero claro, siempre lo hemos dicho, quienes lo decimos somos un nicho. De los quienes somos, quienes estamos en los foros o en programas o en podcast como en esto, que somos cuatro gatos. Entonces, pues un Call of Duty puede ser lo que realmente haga que la gente que no tiene ni, que no se entera de esto, se entere y digan, a ver qué es esto. Sí, bueno, y luego también, dándole otra vuelta a tu comentario, y te pregunto a ti como usuario, a lo mejor con el tiempo, ¿cuántos juegos realmente juegas de Game Pass al año? Pues hay muchas veces que a lo mejor no se juega tanto a Game Pass, aunque lo tenga suscripción, y vas picando de juegos que a lo mejor dices tú, pues oye, pues este que no sale me lo pillo, y más, te acabas comprando juegos, y el Game Pass muchas veces, muchos meses, como que se queda ahí muerto, ¿sabes? Que sin utilizarlo, a pesar de tener un catálogo muy potente, y que salgan juegos guapos y demás, hostia, pues al final no acabas jugando durante meses. Yo personalmente tengo que reconocer que tengo poco tiempo y soy de las personas que los juegos que juega le meten muchas horas. Entonces yo no juego muchos juegos al año, los que juego les meto bien. Y por lo general no tengo problema en esperarme, así que yo creo que durante el año en Xbox el 80% de lo que juego viene de Game Pass. No lo dejo tan tirado de lado. Sí, pero por ejemplo, te sale el Zelda, te pegas dos meses sin jugar a la Xbox. Ah, bueno, hablando de... sin jugar con nosotros, vale, venga, vale. Porque llegas tú, papá, juegas con los colegas, juegas cualquier mierda y... No, sí, sí, pero no, que obviamente. Tú te sientas y digas tú, oye, voy a jugar un juego yo solo. Sí, sí, no. Bueno, compaginando con Switch, sí. Claro, ahí la Xbox, pues ahora mismo con la Switch, la Xbox la juego pues un 50-60%, depende de las semanas. Y ahí en eso que queda, pues un cuar... Sí, al final... Yo creo que sí que le... Ahora mismo sí que le saco bastante rédito, pero... Y también creo que sobre todo por el tipo de juegos, ¿no? Porque a mí me da igual esperarme para jugar a los más pepinos. Ahora estoy con el Resident Evil 3. Quiero decir que... Y cuando salga la Alan Wake 2... O sea, no tengo ninguna prisa en esperarme a que salga en el Game Pass para jugarlo. ¿Saldrá? Va a salir en el Game Pass, tío. Ah, ya. No se paja de mal abuelo. No, pues paga, ¿no? Porque luego, al final, lo típico, no hacen secuelas porque me espero, tal. La típica a mí, pero yo luego me decía, soy que no eres fan de Alan Wake. No lo soy, así que no voy a mentir. Ya cuando salga los juegos y eso, se juega solo el Control, al uno no he jugado. Pero ves, como yo, que me lo compro. El Star Wars Jedi Survivor de salida. Aunque sabía que iba a salir en Game Pass a lo mejor 6, 7, 8 meses luego. De salida no se lo creen ni Perrin, que te lo jugaste en verano y ese juego salió en marzo, chaval. Ah, no, es verdad. No, perdón, es verdad. Y con una ofertita que no tiene no, precio, da igual. No, porque lo compré con los rewards y me gasté los 70 napos. No, de salida no, porque salió roto el juego. ¿Ves? Si no... Entonces no eres tan fan de Star Wars. Claro, sí, claro, sí, me lo voy a comprar roto, tócate los huevos. El Imperio está defraudado sí. Contigo, chaval. Sí. Ay, pues nada. Ricky, ¿alguna cosilla más a comentar respecto a Microsoft? Yo solo una cosa, no estoy de acuerdo en que Gears le falte tanto, porque ya hace un cojón del 5, con lo cual yo no creo que tarde más de un año en salir. Yo me puedo jugar dos sopes a que sale en 2016. Ojo. 16. Sí, dentro de dos años. Será 26. O sea, 2026, eso. Dentro de dos años. Vale, nos jugamos dos sopes. Yo a que sale en 2025. Venga, más queda grabado. Programa secreto del Express. Queda grabado. Y a quien quiera saber qué es, está invitado a venir a Barcelona a disfrutar de un manjar de dioses. Sobre todo porque es comida mexicana, no catalana. Por supuesto, joder, ¿sabes? Te vas a decir, la gastronomía mexicana, si no es la mejor del mundo, mínimo está en un top 3. Ricky, ¿alguna cosilla más a comentar respecto a Xbox? No, dijimos que era un Express, pues Express ha sido. Bueno, te lo decía porque llevamos media hora clavada, así que perfecto, lo podemos dejar aquí. Pues nada, hemos demostrado cómo se hace un Express de verdad. Saludos a Monique y a Alexis, aprended cabrones. Nada, nos vemos la semana que viene. No, yo ya me despido a la gente, que voy a estar un par de semanitas fuera, voy a estar en la meca del friquismo, así que ya volveré con alguna fricada. En China, fricada. Por lo que se ve, en China. ¿Eh? China. No, Japón. Ah, por eso, coño. Pues nada, Ricky, muchas gracias por haber estado aquí, un placer. Nos vemos la semana, nos vemos en un mes, yo ya, si eso. Nada, tú vuelvo cuando quieras, yo en principio, si todo va bien, la semana que viene estaré por aquí. Hasta luego. Chao, hasta luego, chicos.